de verdad son miles de personas que andan afuera, los centros comerciales están colapsados. Alguien que fue a las 6 de la mañana me dijo que había fila en algunas tiendas de multiplaza para poder comprar. Y ya tratamos un poquito el tema del Black Friday en el miércoles pasado, ¿verdad? Y lo vamos a seguir tratando ahora. Vamos a hablar de un par de consejos que tenemos que hacer sobre el Black Friday y también sobre el comportamiento de las personas. Tenemos una encuesta en las redes sociales en la cual estamos preguntándole que si tú has comprado en el Black Friday, decinos si tú has pagado en efectivo o has ocupado la tarjeta de crédito, ¿verdad? Queremos saber más o menos para saber cuánta gente verdaderamente hace uso de la manera correcta de estas ofertas, porque sí hay cosas buenas, sí vale la pena poder comprar las cosas que tienen que ser en este día sin que te endeudes. Sí, a ver si hacen uso también de los consejos que hemos dado tantas veces, porque en realidad este es un día en donde si no tomamos nuestras precauciones podemos terminar gastando mucho más de lo que pensábamos y podemos comprar cosas que en realidad no necesitamos, haciendo quizás uso de estos descuentos o entusiasmados por ver los precios un poco más bajos. Creo que también la mayoría de las tiendas prolonga los descuentos para el fin de semana, o sea que no se deje llevar por este entusiasmo, sino que si es una compra grande, consúltelo con la almohada. Las compras grandes nosotros también recomendamos que no las haga solo, lleve a la otra persona que participe en el presupuesto de la casa para que estén conscientes de cuánto dinero se va a gastar. Dicen que si uno una compra grande se espera, la duerme, consulta con la almohada, al siguiente día muchas veces no tiene ganas de llevarla a cabo, porque al final cuando vamos a nuestra casa, cuando ese entusiasmo pasa, empezamos a pensar que de verdad son cosas que no necesitamos y que podemos prescindir de ellas. Entonces, seamos conscientes de cuál es la realidad de nuestra casa, cuál es la situación que estamos viviendo, cuáles son nuestras prioridades, porque andar comprando y caer en este tema del consumo descontroladamente habla un montón de las prioridades que nosotros tenemos. Entonces, si yo prefiero tener zapatos, comprar cosas, gastarme ese dinero en ropa y voy a estar en enero con problemas para pagarle la matrícula al colegio a mis hijos, en realidad solo es un reflejo de las prioridades que yo tengo en mi vida. Sí, y tenemos nosotros varios tips que dar en este día, ya en el día del Viernes Negro. Si es que no es tarde. Si es que no es tarde. Y son más o menos 5 de las que queremos hablar el día de hoy. La primera es analizar bien tu compra, saber si de verdad lo necesitas, sí o no, y cómo lo vas a hacer. 2 es comparar precios. O sea, aún todavía, aunque hayan buenos descuentos, tenés la oportunidad de comparar precios para de verdad llevarte la mejor oferta. Verificar las garantías del producto. Yo tengo de verdad personas que me han dicho, mira, fíjate que lo compré en Black Friday y no me duró nada. O sea, que era como producto viejo. Cuidado con las compras por internet. Tenés que darte cuenta que si estás comprando internet, cómo te va a llegar, cuándo te va a llegar, los cargos. Y la número 5, elegir bien el método de pago, que tal vez es la principal y la más importante. Si no tenés el efectivo, no lo hagas. Entonces aquí tenemos un mensaje que nos han mandado, la terminación 5814. Y leo para ustedes. Hola, buen día, deseando éxitos en su programa de finanzas para todos. Con tantas facilidades que hoy existen para adquirir un bien, ¿será posible poder evadir o ignorar la publicidad que hay en todos lados hasta el punto de perder la sintonía de cuáles en realidad son mis prioridades? Y nos manda ahí una foto de una promoción que le mandaron. Está bien difícil controlar esta situación para quien no tiene una adecuada salud financiera. Es correcto, a mí me mandaron una que decía el día de hoy, se la voy a contestar porque creo que funciona perfectamente. Dice, es Viernes Negro, ahorra en grande, no compres nada. Yo sé que es difícil, pero lo que no puede haber es una compra de impulso. No puede ser que estas promociones y estas cosas te hagan gastar dinero en algo que no necesites o que no tenías planeado gastar, aún y cuando sea baratísimo, ¿verdad? Entonces, no puede ser que caigamos en esa tentación. Voy a ir al otro lado de la moneda. Es un día espectacular por si tenés tú planeado y podés saber las cosas que tenés que comprar para comprarlas, para comprar ropa, para comprar regalos, para comprar electrodomésticos, para comprar un artículo del hogar. De verdad es un buen momento para hacerse de las cosas que uno necesita, siempre y cuando las tengas planeadas, las tengas organizadas, tengas provisionado el gasto y no te vaya a meter en problemas. Lo voy a decir de una manera más sencilla. Es un buen día para ejecutar tu presupuesto, pero es un mal día para que compres cosas que no están adentro del presupuesto. Y lo otro que era el tip número 4 es, hay que tener cuidado con las compras que estamos haciendo por internet. Nosotros en la oficina hemos visto un montón de casos de fraude. Si está usando una red pública, esto es una realidad. Si usted ingresa sus datos, alguien más se los puede estar viendo. Si mete sus códigos de seguridad, los datos de su tarjeta, y está ejecutando compras en redes que no son las seguras, ya sea en su trabajo o en su casa, si nos estamos exponiendo. Y cuando tenemos un fraude en la tarjeta de crédito, por ejemplo, o en la tarjeta de débito, y no tenemos un seguro contra robo y fraude, hay una gran posibilidad de que alguien más se compró algo y lo va a terminar pagando usted. Porque al final es una deuda, y si no la honramos, pues vamos a, igual vamos a tener un interés por mora, igual nos pueden demandar el banco y llevar un proceso judicial para que nosotros honremos la deuda si el banco no se da cuenta de que ha sido una transacción fraudulenta. Al final todas estas cosas pasan por un periodo de investigación, pero muchas veces salen a favor y otro montón salen en contra. Y la mayoría de esta información se filtra porque como usuarios no somos cuidadosos de los lugares a donde estamos poniendo nuestros datos. Si usted va a un restaurante y está ingresando a la red que ellos dan de internet, no debería de estar haciendo compras en ese momento. Es más, no debería ni estar haciendo ingresos a su banca en línea. Hay un montón de fraudes o de robo de información que suceden de esta forma. Y el día de hoy tenemos en la página de Facebook una encuesta. Queremos saber, y la gente está participando, qué chivo, hay 43 personas que ya votaron. La pregunta es, si has comprado algo en Black Friday o Viernes Negro, se me lengua la traba, tiene que decir si lo compró en efectivo o con tarjeta de crédito. Y actualmente 31 personas de las 43 que han votado dice que han comprado en efectivo. Y 12% ha comprado con tarjeta de crédito. ¡Bú! Entonces eso no oyeron el programa. Pero para que vean que vamos a dar algo bueno por participar, a todas las personas que han contestado que han pagado en efectivo, les vamos a hacer un 10% de descuento en horas de consulta si necesitan ir a tomar una planificación a Fisherman. ¿Verdad? Entonces siga votando y síganos contando cómo va, si usted está comprando en efectivo y está ejecutando su presupuesto o es solo una víctima más del consumo. Y el otro tema que estábamos hablando es de este montón de productos que no son buenas, que no son buenos y que se promueven en un día como en Black Friday, y que en realidad cuando hacemos compras grandes no nos estamos fijando en las garantías. Muchas veces cuando compramos cosas en descuento nos dicen que no tiene garantía por cualquier desperfecto. Hemos tenido personas que dicen que han comprado televisores en algunas comerciales con un descuento y que les está fallando a los 2 o 3 meses. Entonces, no caigamos en este tema de comprar cosas simplemente porque son baratas. Hoy con internet tenemos un montón de facilidades para poder ver de verdad todas las críticas que puede tener un producto. Por ejemplo, en la aplicación de Amazon, usted se va a donde están las estrellitas y donde está como el rating del producto, y ahí le va a decir todas las cosas buenas y malas que dicen las personas de este producto. Es mejor que cualquier publicidad que el producto se pueda hacer. Y yo tengo varias preguntas porque las redes sociales están explotando. Yo las voy a hacer las preguntas y tú las contestas, Marilu. Fíjate lo que dicen. Dice, hay tarjetas de crédito que incluso aplican un porcentaje extra de descuento por las compras. Depende de cómo las usen. ¿Qué pensás de eso, Marilu? ¿Por qué crees que la tarjeta de crédito te da más descuento? La verdad que esto es un tema delicado porque si ustedes miran las tarjetas de crédito, se preocupan por dar este montón de facilidades para que uno pague. Y eso no es simplemente porque yo soy buena gente y quiero darles cosas, sino que hay una gran apuesta de que los saldos de las tarjetas de crédito de las personas se van a inflar y que va a llegar un momento en donde usted no lo va a poder pagar de contado. Entonces ahí caemos en ese juego de yo soy bueno con mis finanzas y al final terminamos demostrando lo contrario. Si usted de verdad está un poquito apretado financieramente, es como ponerse a la orilla del barranco, porque cualquier cosa pasa y no va a tener la capacidad de pagar este saldo de contado, inmediatamente va a empezar a pagar intereses. Si su tarjeta es una tarjeta clásica, puede tener intereses de hasta un 60% sobre lo que ha comprado. Entonces, aunque haya aprovechado el gran descuento de Black Friday, al final se lo va a terminar comiendo todo en los intereses que paga en la tarjeta de crédito. Entonces, es una gran apuesta de las proveedoras de servicios financieros, como las tarjetas de crédito, que usted la va a llevar a un límite en donde al final ya no lo va a poder pagar. Sí. Hay que tener cuidado. Y ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de personas hemos visto nosotros que ocupan las tarjetas de crédito con pago cero, tasa de interés a plazos, y que la manejan con saldo cero? ¿De cada 10 cuántos? Uno. Vaya, entonces lo que dice la Marilú, dice, si vos vas a hacer un salto de un barranco por medio de una pita y 9 de cada 10 se terminan cayendo, ¿por qué vas a tratar? Entonces estás cayendo en la tentación de decir, sí, yo me comprometo, tasa cero, 18 pagos, porque estoy seguro que nunca va a pasar nada malo en 18 meses. ¿Sabes la probabilidad de que no vayas a perder el trabajo? O les voy a hacer la pregunta del otro lado, yo a los de las redes sociales. ¿Qué pasaría si has agarrado algo en tasa cero y tenés bien controlada tu tarjeta y te despiden del trabajo? Entonces, a ver, estas cosas, yo he visto personas que pueden sacar ventaja de estas situaciones y al final, pues siempre para toda regla hay una excepción y estas personas son excepciones. Entonces, sí se puede, pero uno tiene que estar preparado para hacerle frente a cosas inesperadas. Por eso nosotros recomendamos, cuando uno quiere sacar ventaja de las situaciones, puede usar estos financiamientos tasa cero, puede hacer inversiones que van a tener un retorno atractivo, pero se tiene que poner en la posición de hacerlo. Cuando las familias están en la posición de sacar ventaja de estas oportunidades, cuando usted tiene un fondo de emergencia. Si usted tiene un fondo de emergencia, sabe que si cualquier cosa se sale de control, hay algo de dinero ahorrado o en algún depósito a plazo o en algún fondo de crecimiento que usted inmediatamente va a hacer uso y va a tener la capacidad de ponerla a cero, aún usando fondos que usted planificaba no usar. Por eso es tan importante el fondo de emergencia. Si su fondo de emergencia son los saldos que le han aprobado o los límites que le han aprobado en la tarjeta de crédito, entonces ir a gastar y pensar que nada malo va a pasar es un acto de locura. Porque de locura. De verdad está en una posición frágil. Y póngase a pensar, ahorita que antes de que salga de compras, tiene usted un fondo de emergencia. ¿Qué pasa si alguien tiene un accidente, si alguien se enferma, si alguien pierde el trabajo, si hay una situación financiera complicada como país? Y los gastos que no son mensuales, ya viene enero. ¿Qué es lo que toca en enero? La matrícula del colegio de los niños. Sí. ¿Verdad? Entonces, el otro tema es la provisión de gastos. Normalmente deberías de estar guardando entre el 10 y el 15% para provisionar tus gastos. Lo estás haciendo. Tenés un fondo aparte para los gastos que no son mensuales, para cambiarle las llantas a tu carro. Tenés un fondo aparte para darle mantenimiento a tu vehículo, porque ya le va a tocar que le cambies las bujías o la faja o las punteras de la dirección porque te bajen todos los hoyos. Tenés un fondo de emergencia por si uno de tu familia se enferma. Estás provisionando para comprar la ropa o irte de vacaciones en diciembre o en Semana Santa. Entonces, entienden la locura de estar agarrando este dinero e irlo a pedir prestado para ir a comprar cosas que no necesitas para andar impresionando a gente que no le importa con dinero que no tenés. Sí, es una locura. Y entonces hagamos otro ejercicio, que esto es como una terapia. Antes de que salga de la casa. Terapia de Black Friday. Sí, antes de que salga de su casa, vaya a recorrer su casa, abra los closets, abra la gaveta, abra la cocina y vea todo lo que tiene que ha comprado que en realidad no utiliza. Es que somos, de verdad, somos consumistas. Acumuladores compulsivos. Sí, o sea, a todos nos pasa y por eso es necesario ponerse un freno. Y no significa que no podamos controlar, o sea, que no podamos disfrutar de nuestro dinero. Es solamente tomar el control y saber que si uno va a gastar, debería de tener una posición financiera sólida si uno va a gastar en las cosas que no necesita. Entonces, simplemente es eso, es darles un poquito de conciencia que tenemos que tener nuestras prioridades claras. Si no, cuando lleguen los saldos de la tarjeta de crédito, cuando de verdad no alcance el dinero, usted va a sufrir. Y no solo sufre la persona o el titular de la tarjeta, el que se fue a endeudar, sino que también la familia. Y no hay dinero para ir a comer afuera, no hay dinero para comprarse algo cuando realmente lo necesitan, no logra pagar la matrícula del colegio de los niños y la esposa o esposo no lo mira tan bien. Tiene ahí en la entrada de la casa, en la mesita, los recibos ahí pegados y le dicen, hey, los recibos no se van a pagar solos. Entonces son sí. Cosas que normalmente suceden, de verdad no suceden, y es malas decisiones, malos principios y malos valores. Quiere decir que el orden de prioridades lo tenemos arruinado. Y nada más que queremos contarles que el programa de ahora no va a haber canción, aunque las tenemos aquí listas, porque tenemos nosotros una reunión y el tráfico está horrible y vamos a parar el programa un poquito antes, ¿verdad? Por eso nos vamos a ir en directo, un poquito antes. Nos vamos a ir en directo, pero estamos hablando del tema del Black Friday. Mírenlo como una oportunidad. Yo digo que ante todas las crisis existe una oportunidad si tenemos los ojos abiertos. Este es un buen momento para reflexionar de cómo administro yo mis finanzas. Es un buen momento para reflexionar de decir qué estoy acumulando. Yo siempre digo que llega al espejo y mírate y pregúntate a ti mismo, mí mismo, ¿qué estamos acumulando? ¿Acumulo deudas todos los meses? ¿Acumulo nada o estoy acumulando riqueza? Porque la definición de la locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Entonces, y normalmente de seres humanos tendemos a ponerle la culpa a alguien más. No tomamos responsabilidad de nuestra situación. Entonces, aproveche. Ah, miren aquí, me dice, buen día, estoy en la calle Cuscatlán y necesito un kit para mi educación financiera, pero no los ubico. ¿Me podrían ayudar? Me he escapado del trabajo. No vamos a decir cuál es el número. Queda en la casa número 19. Tiene una fascia azul, tiene un portón azul y es blanca. Y tiene como un cuadro gris afuera. Está cuatro casas después de la radio 102.9, que está ahí en esa misma calle, y hay un salón también, dos casas ahí. Entonces, al final de la calle, antes de aquí me está escribiendo y yo le estoy contestando en la radio en vivo, le mandamos saludos. Sí, ya te pasaste, tenés que subir un poquito y está mano, si vas bajando está mano izquierda y si vas subiendo está mano derecha. Enfrente del restaurante Le Patín. Algo así. Le Patín. El Patín. Así, ahí lo vas a ver, es un restaurante, está justo enfrente. Sí, entonces, tal como estábamos diciendo, es un buen momento para de verdad tomar, aquí está, le mandamos saludos, Rodrigo, bárbaro, no vamos a contar que se ha zafado. Entonces, estamos contándoles de que es importante que en estas épocas reflexionemos sobre cómo administramos las finanzas. Nosotros lo repetimos todo el tiempo, tener libertad financiera no es un tema de suerte, no es un tema de qué tan inteligente soy, ni tiene que ver con cuánto dinero gano, ni qué he estudiado. Es 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Si yo aprendo a tener dominio propio y hacer lo que debo y no lo que quiero, entonces voy a empezar a tener resultados espectaculares en mi vida. Y eso es lo que nosotros queremos motivar a las personas. No, yo de verdad el programa pasado hicimos una sección que se llama Aclarando Conceptos. No creemos en vivir apretados. Creemos en vivir un poquito abajo de nuestras posibilidades. Y si nosotros aprendemos a multiplicar nuestro dinero y a cambiar todos nuestros hábitos malos por hábitos buenos, va a llegar un momento que vamos a poder hacer todo lo que querramos hacer en nuestra vida. Y nos va a ir espectacular y vamos a tener libertad para poder cumplir y hacer realidad todos nuestros sueños. Pero si no tomas una decisión nunca, no va a cambiar nada. Vas a seguir echándole la culpa al gobierno, a los 20 años de uno, a los 10 años del otro. Vas a estar esperando que un pajarito te venga a salvar. Y es mentira. Todo eso es mentira. El único que puede ser el héroe de la historia sos tú. Tú tenés que cambiar tu manera de actuar. Tú tenés que educarte. Tú tenés que tener esa disciplina y esa voluntad de hacer el esfuerzo necesario en la dirección correcta para que te vaya bien en la vida. Sí, y entonces siempre lo hemos dicho de que para hacer un cambio grande en nuestro físico, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestro nivel de ingresos o en el manejo de nuestras finanzas, hay un periodo que no se siente tan chivo. Atractivo. Sí, chivo es la palabra. Hay sacrificios. El sacrificio obviamente tiene al final un propósito y se vuelve crecimiento, pero hay un sacrificio y de verdad hay un momento en donde nos abstenemos de cosas que queremos hacer y estamos cambiando nuestros hábitos. Es un periodo de verdad donde toma todo el esfuerzo y la concentración para que nosotros podamos alcanzar el cambio que estamos buscando. No es fácil, no cualquiera lo puede hacer, pero al final por eso vemos a personas que son exitosas en áreas de su vida y a personas que no lo son. Y al final nosotros muchas veces lo justificamos con que este tuvo buena suerte o este tuvo mala suerte, pero no es eso, es he tenido la paciencia, el dominio propio, he puesto el requerimiento de todas mis habilidades, de todo mi esfuerzo y de toda mi concentración en lograr que esas metas que tanto quiero pasen. Y eso es lo que queremos un poquito en un día traerles a su atención en un día como hoy. Sí, porque es un día en donde uno puede ver el consumo en toda su expresión. Sí, o sea, ya lo ve como de verdad es. Anda ya zumba, hablando sí. Como se siente. Sí. Pero miren, yo les quiero dar otra herramienta. Hagan un favor. Nosotros tenemos una cuenta en Instagram que se llama fisherman.wm. Dele follow. Métase a esa cuenta. ¿Por qué? Porque eso va a ser como el llamado de su conciencia. Ajuste en la parte de configuración y ponga que le suene una alarma cada vez que nosotros posteamos. Porque ahí le van a salir cosas como sintonízanos hoy, escúchanos. Número 2. ¿Tenés problemas financieros? Compra el libro 42 tips para lidiar con cobradores. ¿Tenés otro problema? Recuerda ahorrar desde un 10 hasta un 15% de tu salario para los gastos que son mensuales. Otra cosa, tu dinero necesita de tu atención. Entonces, son cosas que te pueden ayudar para que tú tengas conciencia que no podés tener éxito si no tenés herramientas y una estructura que te ayude a de verdad cumplir estos resultados. Y solo para que sepan, tenemos el día de hoy, no Black Friday, porque el negro no nos gusta, a nosotros nos gusta el azul. Entonces, Blue Friday, a donde el kit de finanzas para todos está en un mega descuento, para que nos sepan que nosotros hacemos descuento. Esta es la vacuna que cura la pobreza en casa. Usted la puede ir a comprar. En vez de ir a comprarse en Black Friday cualquier cosa, vaya a la oficina de Fisherman o pídanos por Hugo App y que le lleven ese planificador. Le va a servir para llevar su estado de resultados todos los meses, para que usted se dé cuenta cómo sale todos los meses. Tiene un sistema de sobres para que usted controle las cuentas que son de difícil manejo. Tiene una tabla de progreso para que usted pueda ver si va progresando en cada uno de los 7 pasos de la libertad financiera de Fisherman. Y tiene la guía de los 7 pasos para obtener libertad financiera bajo el método Fisherman. De verdad, si usted quiere cambiar su vida, en lugar, dése la vuelta, sálgase del centro comercial, agárrese de la oreja, móntese al carro y vaya a Fisherman y cómprelo en descuento, porque va a ser la mejor inversión que ha hecho en su vida. Y solo para que usted sepa, Si usted lo compra el día de hoy, está a $25. Le va a durar por un año. Es para que lleve su contabilidad por un año. El equivalente por mes es un costo de $2.08. Si usted no está dispuesto a pagar $2.08 por un año para que le cambie su vida financiera, entonces usted merece su situación que tiene. Al final es ese esfuerzo y dedicación que nosotros tanto decimos. Si uno no se sienta a hacer un plan, a cerrar su presupuesto, a administrarse, es mentira que le va a ir bien. Siempre el dinero va a irlo viendo por el retrovisor, pensando a dónde está lo que me gané. Y piense un momento, ¿cuánto dinero ha pasado por sus manos hasta este día? ¿Y cuánto tienen las cuentas de ahorro? ¿Cuánto de verdad ha logrado salvar y le ha quedado? Entonces, haga ese ejercicio y dése cuenta qué ineficientes podemos ser a la hora que manejamos el dinero. Y si no tiene dinero, no salga este día, encienda la tele y vea otras cosas, programa para estar un poco entretenido. Y creo que con esto vamos a cerrar el programa de hoy porque nos vamos a ir un poquito temprano, pero vamos a estar el lunes siempre a la misma hora y con otro tema interesante. Y gracias a todos los que nos han escrito. Y si nos quieren llamar al teléfono de la oficina es 2283-9296 o escribirnos a nuestra página web que es fishermanwm.com. Buenísimo, y les mandamos un gran abrazo. Pelee contra la tentación en este Viernes Negro. Sí, y si va con presupuesto, o sea, si ya lleva su pistillo que ha ahorrado y tiene su fondo de emergencia, pida más descuento. Sí, dele con todo y disfrute. Sí, salud. Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media, garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media, hace mucho más por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.